Radius Amoy. Bueno, Xulio. Muy ben. Ahora mudamos de maneira de falar. Aunque o mellor esta muller igual non se entende, pero mellor que lle falemos en castelán porque ela é berciana. Como queiras. A min igual, a verdade, o interesante é comunicarse. Exactamente. Sí. Pero sendo berciana seguro que entendo o noso idioma, ¿no? Ademais sentía seus pais falar galego, ¿eh? Veña, vamos porque ela naceu na Portela de Vilafranca. Moi ben, pois veña, vamos a saludarla. Vamos a saludar a Berta Pichel. Berta Pichel Blanco. Sí. Entiendo perfectamente. Muy bien, muy bien. Perfectamente. Pues agradecemos. La entrevista en galego también, yo no sé hablar, no sé falar. Sí. Pero estoy encantada de sentirlo, porque realmente, como has dicho muy bien, la cantarela en vez de familia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Berta. Bien vida. Bueno, felicitaciones por el trabajo que estás a hacer, sí. Porque a pesar de estar ya no en la época de jubileo como nosotros, pues sí. Sigues trabajando muchísimo, dando a conocer no solamente esa túa creatividade, senón obras como a que sí. Vamos a comentar un chisquiño sí. Dela, porque... Por ejemplo, a novela que é Cicatrices de Charol. Vale. Con que va esta... Que nos podes decir destas cicatrices? Son os zapatos que apretan moito? Berta, moitas gracias por atendernos e ben vida, ¿eh? Eso. Bien hallados, perdonad que pase al castellano. Claro que sí, sí, muy hallado, en gallego, sí. En gallego, vosotros podéis hablar en gallego, que me encanta, pues... pero yo paso al castellano. Muy bueno, bien. En mi literatura, en mi arte, la vida está muy presente, y en Cicatrices de Charol también, naturalmente, ¿no? Y sí, los zapatos se aprietan, porque la vida aprieta, sí. En determinados momentos la vida aprieta, y sobre todo en determinadas épocas históricas, aquellas de previas a la guerra civil española, sí. ¿No? Y al sufrimiento de aquella gente, ¿no? Aquellos tiempos difíciles que tuvieron que vivir en el Bierzo, en mi Bierzo, porque sí. La novela está ambientada en el Bierzo. Sí, sí, además muy bien ambientada, ¿eh? O gracias. Cicatrices de Charol ten moitísimo que ver pois con unha época determinada da nosa vida casi recente, non? Diríamos que si se considera que el pasado histórico no es tan pasado, es decir, que realmente nuestra guerra civil, diríamos, y esos antecedentes no se ha cerrado, lo estamos viendo en nuestra sí. Vida diaria, ¿no? Cómo la guerra nos resuena a los hijos que la vivieron o incluso a los nietos. Sí. Entonces, pero la novela está ambientada en los años 30, exactamente del 33 al 40, sí, aunque no es una novela de guerra, es no. Una novela básicamente de preguerra. Sí, sí, sí. Pero... De tensiones, de odios, de enfrentamientos, de... Sí, señor, porque ahí explicas muchas cosas, ¿eh? Sociedad de convulsa en aquel momento, ¿no? Sí. Absolutamente convulsa. diríamos una sociedad que en la que, aunque España... no participará en la Segunda Guerra Mundial. Este periodo entre guerras fue complicado. Ninguna de las dos guerras mundiales participamos, pero sí que es verdad que ideológicamente la crisis de los modelos democráticos en aquel momento, que hoy nos resuena de nuevo esta crisis de los modelos democráticos, sí. Y el auge creciente de los fascismos, ¿no? Sí. Porque en la época que está ambientada la novela, diríamos que ya está en el poder Mussolini y Hitler, ¿no? Hitler asciende en el 33. Y aquí Falange Española adquiere también cada vez más fuerza. Y diríamos el Partido Comunista también. Esos dos, diríamos, extremos que polarizarán la vida española. Y con la crisis económica de los años 30, ¿no? Que empieza con la crisis del 29... todavía polarizan más y radicalizan más y convulsionan efectivamente la sociedad. Porque, claro, esos zapatos de charol, pienso que se refiere a los tricornios. Sí, es lo que piensa mucha gente. Sí. Desde luego, los tricornios y el charol están presentes en la novela. Sí. Pero las cicatrices, sí, están más relacionadas con la propia vida, ¿no? La, uh-huh, necesidad de curar nuestras heridas, pero de charol, uh-huh, porque los zapatos de charol, que, uh-huh, que en aquella época de los años 30, diríamos, están de moda, uh-huh, adquieren un papel simbólico y físico también importante en la novela, en tanto en cuanto Nia, la protagonista, camina en un momento determinado muy, muy, muy tenso con esos zapatos, pasan cosas con esos zapatos, uh-huh, y no simplemente os avanzo esto, y diríamos que los zapatos también nos enseñan y nos muestran mucho cómo caminamos por la vida, sí, ¿no? A veces, sí, sí, sí, esos zapatos nos aprietan, esos zapatos nos hacen también, uh-huh, heridas, también, uh-huh, nos hacen cicatrices. Sí, sí. Tiene que ver el título con todo esto. Sí, sí, señor. De verdad. Además, un buen zapato también te tiene la columna mejor y caminas mejor. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo recuerdo la impresión que cuando visité Auschwitz, el campo de concentración, ¿no? Ver todos aquellos miles y miles de zapatos, ¿no?, de seres humanos que sufrieron la historia, sí, y que están allá en el museo, también dice mucho, ¿no? Cómo, sí, cómo los seres humanos hemos ido caminando por la vida. Sobre todo en ese concepto unamuniano, ¿no?, de la verdadera historia, la intrahistoria, ¿no?, que, uh-huh, que es la que padecemos todos los seres humanos. Ahora solo hace falta ver Ucrania, ¿no? Sí. De los que realmente están sufriendo dolorosamente es el pueblo, es la gente, que vive y sobrevive cada día. Sí. ¿Qué? Una de las preguntas que obligatorias para un escritor que debemos ponerle es preguntarle cuánto tiempo le llevó este trabajo, esta obra, sí, tan interesante. Bueno, yo soy historiadora. Claro. Entonces, diríamos, sí, que la ambientación histórica, que desde luego yo considero básica, importante para entrar en el nudo de los temas, de las tramas, ¿no? Uh-huh. Situarlas bien en la historia. Mi vocación como docente también quería, de alguna manera, tenía como el objetivo transmitir, uh-huh, a las generaciones, a mis hijos, a mis alumnos, uh-huh, a la gente en general, ¿no?, la reflexión en torno a cómo a veces nuestros comportamientos llevan al desastre. Sí. Pero la quería ambientar en el Bierzo, porque era como un homenaje a mi tierra, mm, a mis gentes, a la generación que era muy joven cuando estalló la guerra. Mi madre tenía entonces 18, 19 años y tuvo problemas porque, igual que Mariana Pineda, luego tuvo problemas por bordar una bandera republicana. Sí. Entonces, esa inmersión en cómo vivió aquella gente de aquellos momentos en la Segunda República de esperanza, de lucha, de ilusión para la libertad de la mujer, ¿no? Conseguir el voto, los derechos, el divorcio, todas aquellas cosas, cómo lo pudo sentir mi madre, la protagonista tiene la edad de mi madre en aquella época, o mi abuela, en sus diferentes maneras de verlo, las generaciones, pues me obligó a hacer una inmersión histórica en el Bierzo. En principio pensé en Asturias, porque el movimiento obrero asturiano, sí, había sido muy fuerte, pero imaginé o deduje que en el Bierzo, también, por su fuerza carbonífera, también, pues también. Y sí, efectivamente, sí, para mí fue, diríamos, muy, muy, muy interesante, muy reparador también, conocer realmente cómo se vivió en el Bierzo, uh-huh, aquel preludio de la guerra civil, cómo la clase trabajadora, sean mineros, sean campesinos, de donde el minifundio, diríamos, domina, pero donde también el caciquismo era importante, cómo vivió todo aquello. Uh-huh. Por eso, sí, la novela son 5 años de trabajo. Caray, investigación y además plasmas también, porque por lo que veo aquí en el índice, plasmas cosas interesantísimas con respecto a la vivencia rural y actual, a Festa do Maio, por ejemplo, sí. ¿No? Algo sí. que aún se conserva y que debe ser feiticeiro, como decimos los galegos. Sí, sí, porque es que además hay también al mismo tiempo un homenaje a escritores o uh-huh. a personalidad, a escritores, por ejemplo, Federico García Lorca, yo soy lorquiana, ¿no? Claro. Uh-huh. O a los grandes clásicos, el mismo Calderón de la Barca, ¿no? Con un momento determinado se representa la vida y sueño, o se representa Romancero Gitano, ¿no? Que tanto nos dice de aquella época Romancero Gitano. Pero también de la gente de mi tierra, ¿no? De Pereira, por ejemplo. Antonio Pereira era muy pequeñito y entonces aparece en la fiesta de los mayos, ¿no? Fiesta de los mayos, ¿no? Sí. Que tanta fuerza tiene, pues eso, Villafranca del Bierzo. Sí, hay Villafranca, sí, señor. Que este año lo celebran por todo lo alto, pues después de 2 años de no celebración. Y bien que hacen, hay que vivir con intensidad. Claro, sí, sí, además, gracias precisamente a los mayos, pues se conserva aún esa naturaleza extraordinaria de fiesta primaveral, ¿no? Exacto, esa llegada nuevamente del revivir de la vida, ¿no? Que es tan importante en nuestra etapa vital, en cualquiera de las etapas vitales. La primavera es muy simbólica y tiene fuerza todos nosotros. Sí, sí, sí, sí. Y precisamente en el Bierzo, con esa exuberancia natural, ¿no? Sí. Desde luego. Yo soy, mira que llevo en Cataluña muchísimos años, ¿no? Y me siento también catalana, pero la tierra, ese mundo de la infancia, de los tuyos, vuelvo siempre, es un eterno volver. Bueno, de hecho, conservo la casa de mis padres en Ponferrada, o la casa de los abuelos, los primos, y voy a la Portela cada año, y desde luego me da mucha fuerza. Subir por aquellas montañas... Recargar pilas, ¿no? Me da una energía maravillosa. El río Valcárcel, el río Sil... Sí, sí. Ese paraíso. Y la gastronomía que allí se vive, que no se puede perder. Por cierto, tenemos que convidarte para el próximo Festival del Botillo que se hace aquí en San Boi. Yo encantadísima, ¿eh? Y además tendrás que venir a presentar el libro, a presentar los libros, porque tienes dos. Varios libros. Sí, ¿no? Hay, por ejemplo, un poemario. ¿Ah, sí? Deambular. Pues hay que pedirle que nos lea algo, ¿no? Sí, sí, no, ya se lo he dicho yo en privado. ¿Ah, sí? Pues vale, pues claro. A ver, Berta, que nosotros hablaremos con el presidente de ASOBECAP, con Pedro, Asociación de Bercianos en Cataluña. Para que ella venga allí a presentarlo y vamos a tener el honor, con el permiso de Pedro, de presentarla tú y yo. Sí. Wow, muchas gracias. El honor será mío, el agradecimiento. Pero tendrás que firmarnos dedicarnos uno de los libros, o los dos. Sí. Claro. Berta, que te felicitamos agradecemos muchísimo tu colaboración de hoy, pero que queremos que nos expliques más. Ya hemos hablado de las cicatrices, ahora vamos Mario. Deambular. Ah, sí, el deambular. Bueno, es que yo soy una enamorada de la poesía, os he comentado antes lo de Lorca, Federico, claro. La narrativa es expresión de la vida, pero la poesía yo creo que es también del alma, básicamente, sí, ¿no? Del alma del poeta. Sí. Y desde muy jovencita pues he hecho mis pinitos en poesía, pero ha sido ahora, como bien decís, que me he jubilado, sí, que claro. He tenido mucho más tiempo, ¿no? Y entonces, pues este primer poemario, además he querido publicarlo en nuestra tierra, en León, lo ha publicado la editorial Eolas. La primera lo publiqué aquí en Cataluña, en Penguin Random House, ha sido el que ha publicado Cicatrices de Charol, pero un poco también como ayuda a nuestra tierra, ¿no? Que está tan abandonada. Entonces he querido publicarlo allá y lo ha publicado editorial Eolas. Sí, sí, sí. Bueno, pues este poemario tiene algo que ver con algún tema determinado o son cosas que tú haces aleatorias con respecto al trabajo que tú vas haciendo. Bueno, yo en este poemario, de hecho, siempre digo, ¿no?, que me he desnudado. Ajá. Es decir, en el buen sentido de la palabra, porque una ya no está para desnudez física. Bueno, bueno, la belleza está en el interior, ¿no? Bueno, ahí sí, que sí. Con cierto orgullo lo puedo decir, ¿no?, que la belleza está en el interior, sí, en el alma, ¿no? Claro, bueno. Y entonces, bueno, es como un recorrido, como ese deambular que a veces no lleva un... En la vida no tienes a veces un objetivo claro, un objetivo fijo, ¿no? Uh-huh. Tienes varios, a veces te pierdes, a veces uh-huh. vuelves, a veces te encuentras y a veces no. Entonces, diríamos que hay un recorrido desde la infancia con uh-huh. un homenaje a mis padres, uh-huh. a la casa, diríamos que es, bueno, pues eso, el nido donde uno nace, donde sí, uno vive, señora. Esos momentos maravillosos de la infancia, mi sí. única hermana, que ya no están, esa sensación de orfandad, ¿no?, de los que se fueron, pero también por muchos espacios donde yo deambulé, caminé, uh-huh. me encanta caminar por la naturaleza, por la montaña, por el mar, a lo largo de mi vida. Entonces hay, diríamos, un fondo muy berciano, ¿eh?, mm. en ese mm. deambular, con poemas al río Sil, bueno, en fin, a la tierra, a la gente, al huerto de mis padres, mm. a esas miradas o ese recorrido, sí. a León, incluso un soneto a la Virgen Blanca, ¿no? Ah, que, yeah. Y también aquí, pues al mar, ¿no? Ah, sí. ese mar... Que simboliza tantas cosas también en nuestra vida, ¿no? La vida, la muerte, y eso a lo largo de la historia, porque el mar también, el Mare Nostrum, ese que tenemos tan cerca, ese tan nuestro, ¿no? Sí. También es un pozo de muerte, ¿no? De también. Muchos inmigrantes, de sí, muchos seres humanos, y de la vida también, ¿no? Con la contaminación. Entonces, sí, ahí diríamos como varios apartados, ¿eh? Mm. Donde en caminos, en el mar, en latidos de mi corazón, etcétera, uh-huh. pues aparecen varios poemas, diríamos, encajados, estructurados, diríamos, ordenados en base a estos temas, a esos apartados. Uh-huh. Bueno, pues... Estamos esperando esa pequeña poesía. Elige el que creas tú. Veréis, yo he elegido una que es un compendio de un poco de esto que hemos comentado y que uh-huh. en el poemario está, que es la vida, ¿no? Ah, muy bien. Y es un poema que se titula Saber Vivir uh-huh. y que, bueno, que tiene el mar de fondo, primero con un tono festivo y diríamos incluso, bueno, de cierto, ¿qué dice esta mujer, no? Uh-huh. ¿Qué dice este poema? Para terminar realmente... observando, reconociendo la belleza del mar y sus elementos. Entonces, si os parece, lo leo. Sí, señor. Este Saber Vivir. Pues muy bien. Pues ponemos todo oídos. Venga. Gracias. Me cautivas día a día y, sin embargo, no compartes mi vida. Ni te duchas conmigo, ni te tomas café, ni conoces siquiera lo que siento por ti. Pero tú sabes vivir. Vivir en tu geometría volátil de uso errante desplegado en cruz. Existir en la conciencia de la propia pequeñez al surcar la grandeza del mar. Armonizar tu vuelo en la inmensa y cambiante llanura azulada. Viajar por el espacio en soledad, cual avión planeador sobre el espejo, origen de todo. Compartir el aire y la tormenta, el gozo y el sueño con mi mirada encantada. Reposar al borde de la roca, vibrando ante el olor a tierra y mar, amputado por los turistas. Gaviota quisiera ser. Gaviota ante la inmensa soledad, acariciada por la brisa, inundada por el agua salada, y pasear mi desnudez por lo profundo. Este es el poema dedicado a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Qué gracias, tranquilidad, pero bueno. Qué tranquilidad, qué paz, qué sosiego. Que verdad, sí, sí. Está reflejada una forma de escribir o forma de transmitir interesantísima. Sí, sí. De verdad que bueno, yo ya le pedí a mi compañero Armando que me deje leerte, pero esto que nos acabas de leer para mí es interesantísimo. Interesante y además tranquilidad, pausado. Sí. En la vida necesitamos calma para encontrarnos, para encontrarnos y reencontrarnos. Sí, es fundamental. Nada, algún día por el paseo del colesterol nos tenemos que encontrar tú y yo. Para tomar un café. ¿Eh? Yo subo y bajo. Eso. Vale, muy bien. Volvemos a repetirte las gracias y que queda... Quedamos ya con tu contacto y que sepas que te tenemos en nuestra agenda para nuevas ediciones y nuevo contacto. Sí. Y si estás trabajando en alguna edición más, pues que sepas que nosotros queremos ser primicia para todos nuestros oyentes. O sea que... Por supuesto. Que tengas muchísimo éxito y... Ya sabes, te incomodaremos en otro momento que tengamos ocasión. Encantadísima y un abrazo y gracias y que seáis felices. Igualmente, Berta. Y muchos éxitos, Berta. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Al portal, mientras solas paraban, mi escarrus veían pasar. Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem fort, ella caurà, i molt de temps no pot quedar. Segur que tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, i ens podrem alliberar. Però si ets fa molt temps,